Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean todos una vez más al podcast del Inquisidor Ilustrado. Esta semana pues estaremos viendo las leyendas del Táchira número 17. Este es el podcast número 43 y la 17ª entrega de Leyenda del Táchira. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo, como siempre, Don Rufino Segovia. Nos acompañó en el podcast pasado, podcast, ¿no? Porque Rufino me preguntaba fuera de micrófono, ¿qué era un podcast? Y me pueden preguntarle, bueno, ya sé que es un podcast, el podcast del Inquisidor Ilustrado. Bienvenido, Rufino, una vez más al Inquisidor Ilustrado. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Hola Plácido, ¿qué tal? Un placer estar realmente con usted esta tarde compartiendo micrófono con esa historia que usted ha tomado como parte suya, como para resaltar los valores culturales que se han formado a través del tiempo, esa leyenda que en algunas partes, después de leyenda, mitología, muchos han querido transformarla en una realidad, que han llegado a creer que ha sido una realidad, como el caso que hoy nos ocupa, directamente el de San Juan de Colón. Pues ya San Juan de Colón es el municipio Sucre. Municipio Sucre. La cola de la carbonera. Rufino, hoy tenemos tres historias principales, ¿sí? Tenemos la cola de la carbonera. La cola de la carbonera, posteriormente, y falta uno, y posteriormente tendremos... Que falta uno, que se llama el título, ¿no? Yo pensé que hacía falta otra historia. Y la piedra del mapa. La piedra del mapa, correcto. Esta piedra del mapa me huele como a tesoro escondido. A mí me huele como a jeroglíficos indios. Sí, algo que, así debe tratarse que, de eso. Bueno, hoy lo vamos a ver. Que guarde un secreto de algún tesoro. Correcto, Rufino. Mire, recuerden que este podcast ya es el número 17. Ya nosotros tenemos un año ya estando haciendo Leyendas del Táchira, Rufino. Y bueno, nos alegra que nos esté acompañando el periodista de los años 70. Rufino, de hecho, era uno de los que se ponía pantalón bota campana. Y paren ustedes de contar, ¿no? Y pelo largo. Le decían el Rufi. Le decían el Rufi, en serio. Bueno, Rufino, vamos a empezar con la primera historia, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Me dijiste? Bueno, mira, la cola de la carbonera. La cola de la carbonera. Empecemos entonces. Tú sabes que yo viví en una época en Colón y allí escuché relatos que realmente llamaba la atención. Formaba parte de la idiosincrasia, de las esquinas, las conversaciones en las plazas, en las taguaras de aquella época, echándose una cervecita. Correcto. Lo que resaltaba allí era lo que le sucedió a la familia Miguel. La familia Miguel fue unas personas que fueron a Colón de visita. Luego de permanecer allí un tiempo, se fueron para Maracay una vez más. Y lógico, cogieron la carretera de Colón, subieron a Michelena, allí bordearon entre montañas. Como salieron de madrugada, al llegar a Michelena, al llegar a Palo Grande concretamente, empezaron a perder de vista la carretera debido a la intensa neblina que se da en los sectores desde Michelena, Lobatera, Palo Grande, ¿verdad? De ahí el señor Miguel iba entre rumbo y rumbo de la carretera, y de súbito Miguel detuvo su automóvil. Al pasar por la carbonera, una mujer con un niño en los brazos le pedía la cola. A pesar de la escasez de la luz, vio que tanto ella como la criatura estaban ensangrentadas, vestidas como las campesinas de la región, y su largo cabello lo tenía peinado hacia atrás. No dijo nada, no le decía nada, solo le hacía señas de que la llevara con su bebé hacia Colón. Miguel le dijo: señora, lo siento mucho, no la puedo llevar, no tengo puesto, pero aguarde un poco que yo le envío una ambulancia. Correcto. Ella, por sus señas, dio su aprobación y sus gestos indicaban una gran desesperación. Claro, tenía a su niño ensangrentado en la mano, ella también estaba ensangrentada. Y Miguel aceleró la marcha y de pronto estuvo en la bomba de gasolina que se encuentra a la entrada de Colón. Se bajó precipitadamente y rogó a los bomberos para que le permitieran el teléfono llamar a una ambulancia. Esto lo hacía Miguel en virtud de que la señora estaba ensangrentada con su niño allá en plena carretera, ¿no? Por favor, dijo Miguel, permítame el teléfono, es urgente, necesito pedir una ambulancia. Y prosiguió, cerca de la carbonera hay una mujer con un niño pidiendo la cola, no sé cuál será el problema. Posiblemente ha tenido un accidente y está herida. Es necesario que vaya rápido una ambulancia y la traslade hasta el hospital antes que se desangre. El bombero le miró fijamente y preguntó, ¿cómo es ella? Delgada, alta, con el cabello recogido. Tiene que ser muy bella, pues a pesar de la angustia que le desfigura el rostro, sus facciones y porte son atrayentes. No se preocupe, señor, es Celina. ¿Celina, la conoce? Sí. ¿Y cómo no me voy a preocupar si necesita ayuda? Comentaba Miguel al bombero, ¿verdad? Celina no es una mujer real, es una aparecida, murió hace unos años. Su marido enseguecido, Plácido, por los celos cogió un cuchillo y arremetió contra ella y su hijo, luego huyó despavorido. Celina salió a la carretera a pedir ayuda y todos los carros que pasaban estaban llenos y ninguno pudo conducir al puesto de socorro. Cuando llegó la ambulancia, estaban los dos muertos, se desangraron. Por eso, al caer la noche, se aparece en el mismo lugar pidiendo la cola. Y como aquel día, todos los automóviles pasan llenos y ninguno se para a recogerla. Frecuentemente vienen como usted a pedir el teléfono para pedir una ambulancia, pero ella no necesita ayuda. Miguel, un poco confundido, dio las gracias, susurró un buenas noches y prosiguió su viaje. Día tras día, Celina sigue pidiendo la cola al caer la noche y siempre con los mismos resultados. Espanta a todo el conductor que se atreve a pasar en la ruta Colón-Michelén. La cola de la carbonera, entonces, estamos hablando de este relato que acabamos de escuchar, es el relato práctica o básicamente habla de una mujer que estaba solicitando que la llevaran en su vehículo. Exacto. Con la finalidad de, bueno, el que la vio fue un señor en un vehículo, sí la vio, se sintió preocupado, observó sus facciones, la vio ensangrentada, le avisó a los bomberos y bueno, el bombero le dijo, mira, quédate quieto, que eso no es así, es un espanto, relájate, ¿qué tal? Me Exacto. imagino que, o sea, llevado a términos actuales, ¿no? Claro. Le dijo de esa manera. El marido, en estado de celo, la puñaleó a ella y puñaleó al hijo, a la criatura. Correcto. Y ella sale a la carretera a pedir auxilio. Ah, ya. Ahora te pregunto yo. Este tipo de leyendas no puede dar pie a que la gente vea ese tipo de escenas y en vez de prestar auxilio salgan corriendo porque temen que sea un espanto. Bueno, no, es que eso es una aparecida. Ajá, pero si uno fuese una aparecida, pero la gente cree que sí una aparecida. Ah, bueno, que de pronto haya un hecho real. Y tú vas en un vehículo. Tú quieres decir que haya un hecho real. Escúchame, tú vas en tu. Lo voy a poner de esta manera. Tú vas en tu vehículo, ¿sí? Y ves ese tipo de apariciones y ya has escuchado este tipo de historia, pero resulta y acontece que la persona que está en ese estado no es ningún aparecido. Eso, o sea, yo lo que me explico, que muchas veces nuestras supersticiones pueden hacer pie a creer que son aparecidos cuando en realidad son personas, y a veces nos pueden hacer creer que son personas cuando en realidad son aparecidos. ¿Cómo determinarías tú ese caso? Bueno, sí, es que usted está diciendo algo muy normal. Hay un estado, una psicosis de que Rufino Segovia va en su automóvil y resulta que hay una persona que está pidiendo la cola porque realmente necesita, porque es en físico que está allí. Claro, una persona real. Pero yo he leído, escuchado lo de la cola de la carbonera. ¿Qué hago? ¿Me va a parar? No. Es probable que se desangre. No me va a parar nunca. No me voy a parar. Al contrario, voy a acelerar y me voy a alejar lo más rápido que pueda del sitio. Uno, porque he escuchado de que sale una persona. Y dos, que podríamos meterle aquí ya algo más de que yo no voy a recoger a una persona que esté herida en la carretera para luego tener problemas judiciales. Esa sería otra. Mira, Rufino, hay un caso, vamos a poner la transición, ahí está. Hay un caso que yo quería hablar contigo y si tú tienes conocimiento del diablo que se apareció en la discoteca de Barrio Obrero. Eso sucedió en los 90, ¿sí? Que hablaban que era un personaje que había aparecido dentro de una discoteca en Barrio Obrero. Había aparecido y que el hombre no se le veían los pies. ¿Por qué no? ¿Por qué pongo este o por qué traigo este caso que estamos hablando de la cola de la carbonera? Lo digo porque en este caso, supuestamente se trataba del demonio y la gente lo veía como una persona normal. Y la muchacha que está en la historia bailó con él y todo, y el carajo le decía, o el hombre le decía, mientras bailaban, no me mire los pies. Y la muchacha pues no lo hizo, hasta que el momento que no pudo más con la curiosidad, ¿sí?, como muchas personas que son muy curiosas, le mira los pies y lo que vio son siendo par de cascos. Otros dicen, otras versiones dicen que no le vio los pies. Y entonces ahí fue cuando la muchacha que se desmayó, sí, duró hospitalizada varios días, discoteca se cierra y la muchacha que al poco tiempo muere. Estamos hablando de los años 90, principios de los 90, cuando exacto, no existían las redes sociales, el internet estaba apenas naciendo. Sí, en el año 90 fue que 90. Eso fue un boom publicitario del momento. Rufino, yo tengo mi teoría de eso, que es que creo que eso es, para mí, para Plácido Gutiérrez, se trataba de un evento publicitario. Incluso yo me atrevería a decir que todo eso es mentira. Le acabo de decir, eso fue un boom publicitario. Cerraron la discoteca por unos días y luego la reabrieron con el eslogan la discoteca donde apareció el diablo. Y bueno, supuestamente hay varias teorías que aparecieron de esa época, que era que la discoteca no tenía mucha entrada de gente y también se hablaba de que había tenido problemas legales por la venta de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Sí, entonces aprovecharon e inventaron esa historia y la muchacha murió, fue como, o tuvo un problema como problemas con drogas, o como que la drogaron sin ella darse cuenta, y eso trajo problemas a la discoteca. Entonces inventaron el cuento de que el demonio, la cuestión, como para darle a ojo. Exacto, eso fue un boom publicitario. Entonces, Rufino, por eso es que yo digo hasta acá. En este caso, ¿sí?, vamos a tomar que eso haya sucedido. Ahí llega el demonio con su. Pero la gente lo ve como algo normal y resulta que es un espanto. Pero puede darse el caso al revés, como nos pasa en esta historia, que la persona cree que es normal y lo pasan por un espanto. Hay personas que son sensibles, Rufino, y tú crees que eso puede dar pie a que, por ejemplo, tú veas una persona, una escena real y te vayan a decir, ¿sabes qué, Rufino? Lo que tú viste es un espanto. ¿Tú crees que esa es la mejor manera de decirle a una persona sin saber si sufre de corazón o de repente puede ser un shock y que puede afectarle la salud? Digo yo, porque el bombero para mí en la historia lo hizo mal. Debió haberlo tranquilizado primero y poco a poco soltarle la historia. Bueno, que no sabemos el contexto literario que utilizó Lolita Robles de Moro en ese caso. Bueno, no, yo no creo que escuchar algo que un mito, una leyenda, pueda causar un impacto emocional que se traduzca en un infarto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son sensibles y de repente no le dices, tú miras un espanto, tú miras un fantasma, y la persona no puede ser, y se le puede subir la tensión arterial y puede morir. Pero es que como, mira, Plácido, si yo voy para mi casa y veo algo sobrenatural y al otro día me dicen, Rufino, lo que usted vio fue un espanto, ¿por qué me va a impactar? Si ya... Porque no todos tenemos la misma reacción, Rufino. Eso es lo que yo digo. Entonces, esa es la historia de la cola de la carbonera, una muchacha que se aparece con el niño, y a los conductores, y que le da la cola, pues, o se han dado caso que le dan la cola, o no, no se sabe ninguno, si le dan la cola. Ninguno paraba. Eso está tan igual como la famosa espanto del puente de la ratona, ¿no? Sí, el archirreconocido espanto. Exacto, que nadie se para, pero sin embargo siente que de eso hay una anécdota, ¿no? Sí, pero eso lo tenemos que hablar en el podcast que le cuando sigue, corresponda al municipio de Córdoba. Vamos con la segunda leyenda, Rufino. Sí, vamos a... Oye, eso de que falta uno, ¿qué será? Vamos a ver. El falta uno. Falta uno, ¿qué será? Vamos a ver. Mira, yo le repito, estuve mucho tiempo allá en Colón, en el sitio de Ayacucho. Escuché la leyenda de que falta uno. Pablo, el camionero, era un camionero de Colón, él viajaba, se iba, duraba mucho tiempo fuera de la casa. Cuando regresaba a Colón, venía despacio manejando su vehículo y en la semipenumbra de la noche veía con agrado el paisaje familiar, sí, le recordaba su tierra natal, Colón. Pensaba, llegaré temprano. Hace poco que se ocultó el sol y aún se puede ver. Me falta muy poco para llegar a Colón. Estoy llegando a la carbonera. Oye, fíjate, esto vuelve a girar en torno a la carbonera. Sí, ¿no? Porque es el municipio de Colón. Miró a la derecha, al borde de la cuneta, estaban unos jóvenes que le hacían señas para que se detuvieran. Y los llevaran. Pablo detuvo la marcha y se orilló. Se fijó en los muchachos, contó tres todos estaban agarrados de la mano y les dijo: si van para Colón, súbense. Ninguno se movió, todos decían: falta uno, falta uno. Con cierto desespero, con angustias, repetían: falta uno. Pablo perdió la paciencia y les gritó: si falta uno, mañana paso a buscarlo, y arrancó el camión. Lo que no sabía Pablo es lo que le voy a relatar, lo que sucedió posteriormente. Continúa en la historia. Cuando llegó a su casa, le contó a su mujer: qué raro, en el puente que hay antes de la entrada a San Pedro del Río, me pararon unos jóvenes bien parecidos. En lugar de subirse rápido al camión, se quedaron quietos, agarrados de la mano, y me decían: y falta uno. Les dije que mañana iría a buscarlos y me vine enfadado. La mujer no dijo nada y, después de servirle la cena, le deseó un sueño feliz y se fue a dormir. A la mañana siguiente, Pablo, lógico, con la curiosidad, recordó el caso del muchacho. Entonces su mujer le contó: mira, Pablo, hace más de una semana, unos muchachos de aquí, de Colón, fueron a una fiesta en Michelena. A su regreso chocaron el automóvil contra el puente. El vehículo se volcó y se incendió. Todos murieron carbonados. Hace unos días terminaron los novenarios. Uno de ellos no ha aparecido. Uno sí, sí debemos contarle a su familia lo que ha pasado. A mí me cuesta decírselo. Entonces lo haré yo. Debemos comunicarle lo que sucedió ayer. Cuando supo la familia de los jóvenes lo que le había sucedido a Pablo, de inmediato fueron al lugar donde ocurrió el choque del automóvil contra el puente, y buscaron como en días anteriores debajo del puente. Al mover una piedra encontraron una mano que le dieron cristiana sepultura. Sin embargo, el cuerpo del joven no apareció. Han pasado varios años. Dicen que a muchos viajeros se les han aparecido los muchachos al borde de la carretera, al lado del puente, siempre agarrados de la mano, y cuando le ofrecen llevarlos dicen: falta. Entonces, esa es la historia. ¿Opiniones, Rufino? Bueno, otra mitología más, otra creencia más. Porque de eso se trata, son leyendas, en realidad son, claro, leyendas, Rufino, sí. Y nos enriquecen, pero claro. ¿Qué opiniones tienes tú acerca de la historia y acerca del contenido de la misma? Bueno, mira, aquí yo cabe destacar la claridad y la capacidad de Lolita Robles para improvisar, indudablemente, para inventar, para adornarse de las leyendas, que a lo mejor fue al sitio, escuchó a los lugareños que eso había sucedido. Correcto. Y ella lo toma como, y lo hace su historia. Pues recuerda que ese fue un proyecto de personal de la autora, de pasar por todos los lugares del estado Táchira y recoger toda su leyenda. De hecho, que hay otros libros de leyenda del Táchira, el volumen 2. Estamos en el volumen 1 todavía. Yo digo, Rufino, que este tipo de historias es muy común, ¿no? De que en una carretera oscura siempre, y es peligroso, yo digo que es peligroso sobre todo porque para la gente en la noche y puede ser hasta víctima de un atraco, ¿no? Porque ahí, según el relato, pararon al señor y no se subió nadie, Rufino. Sí, pero es que mira, Plácido está ambientado por los años 60, ¿no? Cuando no había la maldad en carretera, ¿no? Pero sin embargo, Rufino, vamos a suponer que sí, ¿no? En el contexto histórico. Sí. Suponiendo que sea así, pero sin embargo, Rufino, esa cuestión de la... Porque los muchachos vienen a pedirle ayuda, ¿no? Exacto. Y que se suben todos al vehículo. No, ellos no se suben. Ellos le piden la cola cuando el camionero para. Dicen, no, pero no nos vamos a subir porque falta uno. Iban, correcto, cuatro en el vehículo que se incendió, que se quemó, pero hay uno que no apareció nunca. Rufino, hablando de vehículos incendiados, y esto trae a mi memoria, yo quería hablarle del caso, no sé si lo dejamos para este programa o lo dejamos para el otro, del caso de 1988, el autobús que se cayó a la Ratona. Es un caso que sería bueno hablarlo, pero ya sería para el otro podcast, el autobús que se fue por la vía. Pues, en 1988. En 1988. Ahí murieron varias personas, sí. Creo que 6 algo personas. Parecido, ¿no? Porque aquí dice que también fue un vehículo que se incendió en un accidente de tránsito. Exacto. Y las almas quedamos en carretera. Puede ser, nos documentamos bien para el próximo podcast y podemos traer esa historia. Es que es leyenda, ¿no? Es una historia. Mira, es de Santana. Es un hecho periodístico. Es que de Santana está lo de la cueva, el viejo de la quebrada la Ratona, que iba uno hacia la Cuchilla. Tenemos este otro, que el del accidente, la señora que salía gritando, pidiendo auxilio con su hijo en la mano, de ese accidente, correcto, de la Ratona. Hay bastante tela, ¿sí?, de donde cortar. Hay mucho. Ajá, correcto. Y esa tela de donde cortar, me recuerda usted que siempre hay una persona que dice, usted tiene tela de dónde cortar, ¿no, Rufino? Tela de dónde cortar es que tiene bastante material para defenderse. Exacto. Bueno, tenemos la siguiente historia, Rufino. La siguiente historia se llama... Oye, la piedra del mapa. La piedra del mapa. Eso fue eso. Muy famoso allá en Colón, ¿no? En Colón. En Colón. Le repito, Colón es municipio Ayacucho. Ayacucho, correcto, para que sepa. Municipio de Ayacucho es Colón. San Juan de Colón. Exacto. El nombre completo. Esta historia es un poco más incrédula, pero vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Como más fantasiosa, dice. Exacto, tú. Sí. Vamos a escucharla. Se estaba iniciando un año escolar. Y la profesora Beatriz, su primer año de trabajo como maestra en la escuela, pocos meses atrás se había graduado de bachiller docente y desde Mérida se trasladó a San Juan de Colón, y buscando, porque realmente Mérida no conseguía trabajo, y se vino a San Juan de Colón. Muy temprano llegó al grupo escolar Francisco de Paula Reina y se presentó en la dirección del plantel con sus credenciales. Fue bien acogida, sus compañeros la invitaron a conocer el grupo. Pasearon por el jardín, le mostraron una gran piedra, la invitaron a subirse. Ella subió y se sentó sobre la piedra para contemplar un petroglífico, serpientes enrolladas y comenzando a desenrollarse, caras de indio. ¿Quién sabe qué extraño mensaje le estaba enviando esa piedra a la profesora Beatriz? ¿Qué significado le dan a estos grabados?, preguntó la profesora un poco confundida, un poco interesada en ver lo que estaba sucediendo. Entonces le respondieron los demás educadores: no se ha podido descifrar, solo sabemos que datan del tiempo de los indígenas. Dicen que la piedra tiene un extraño poder y que el que se sube en ella se queda en Colón para siempre. Otro comentó: y si esa persona se va, regresa para quedarse. Entre bromas le dijeron: seguro que te casas aquí y te quedas con nosotros. Luego Julia prosiguió. Julia, una compañera de trabajo de la profesora Beatriz: hace muchos años la piedra estaba un poco más allá. Señaló el sitio donde estaba la piedra. Dicen que al edificar esa casa del frente, la piedra estorbaba y la enterraron. Ese día la tormenta y la lluvia amenazaron con destruir a San Juan de Colón. Estuvo lloviendo torrencialmente hasta que desenterraron la piedra. Graciela añadió: cuando construyeron el grupo escolar, la robaron un poco para que quedara en sus jardines, pero dicen que siempre que han intentado moverla se desencadena una tormenta. Las centellas cruzan el aire en todas direcciones acompañadas de estrepitosos truenos y lluvia torrencial. Aquí está, y cuida. Y son muchas las personas que a diario la visitan, algunas como tú, para quedarse con nosotros. Beatriz, muy interesada en el relato, miró la piedra, le dio vuelta, tocó y exclamó: todo lo que me han contado me parece muy interesante. Es una de las pocas reliquias que tenemos de nuestros antepasados, los chinatos y la familia de los caribes. Debemos conservarla con respeto y admiración. Es una lástima que no se haya podido descifrar el significado de estos grabados. Quedaron en silencio. Beatriz pensó un instante en los indígenas que habían habitado la zona y luego preguntó: ¿esta piedra recibe algún nombre en especial? Sí, le contestaron a coro: la piedra del mapa. ¿La piedra del mapa?, preguntó Beatriz un poco admirada. Siguieron paseando por los patios y jardines. Beatriz pensaba: me ha saludado la ciudad palmera y me ha dado la bienvenida la piedra del mapa. Interesante, Rufino. La piedra del mapa. Yo conocí una historia muy parecida. Era que la muchacha se subía en la piedra, ¿sí? Ella pues empezaba a ver allí lo que eran las figuras danzantes, las figuras danzando allí. O sea, que cuando ella se subía a la piedra, bueno, esa es la historia que me contaron, ella sube a la piedra y empieza a ver que las figuras se empiezan a mover. Así que yo me recuerdo, no recuerdo de esa historia, Rufino. Bueno, ahora, ¿esa piedra existe todavía? Mira, cuando yo estuve en Colón, existía y existe la piedra esa. Eso está tan sagrada como la piedra del Indio de Lobatera, ¿no? Correcto, el Indio de Lobatera. La piedra del Indio de Lobatera. Correcto. Tan sagrada. Rufino, una pregunta en relación con la piedra. Eso, estamos hablando de una piedra que debería ser patrimonio de Venezuela, porque fueron los primeros pobladores de estas tierras. Estamos hablando que pueden tener hasta incluso cientos de años. Claro. Estamos hablando que Imagínate, estas tierras, según los arqueólogos, fueron pobladas hace casi unos 5.000 años, que ya pensaron que habían civilizaciones aquí en estos lugares. Imagínate eso, ¿no, Rufino? Ahora, en relación con la Piedra de Colón. ¿La Piedra de Colón tú la has visto, Rufino? No tuve la oportunidad de ir hasta allá, pero le voy a comentar algo. Fíjate lo que dice ahí la historia, ¿no? ¿Qué es lo que gira en torno a la piedra? ¿Qué es lo extraño de la piedra? Que el que se siente en la piedra no se va de Colón y se casa ahí en Colón. No tanto eso. Sino que no permite que la muevan del sitio. Cuando la mueven del sitio, se desarrolla tempestad, se desarrolla cosas sobrenatural. Yo te digo una cosa, Rufino. Eso que se desarrollan tempestades o algo así, a mí sí me suena más a cosas increíbles. ¿En qué sentido? Aunque todo esto es increíble, de por claro, sí todo esto es increíble. Claro, claro. ¿Sí? Pero yo le digo que a lo mejor la gente lo dice y lo mantiene todavía es para proteger sus patrimonios, para que no se los lleven, como la Laguna de García, lo del que evita que la gente le arroje piedras, eso es para evitar la contaminación, o la viga de oro de la Grita, ¿sí? Dice que la viga de oro que atraviesa la ciudad, yo creo que es para evitar excavaciones allí en busca de materiales que puedan dañar eso allí. Lo mismo con Manaure aquí. Claro, entonces lo que se busca con esa leyenda, incluso yo creo que esas leyendas son creadas para proteger los elementos naturales de algún pueblo, porque bueno, aquí asustan, aquí hacen esto, aquí hacen otro, y de modo que la gente, si es supersticiosa, pues evita acercarse a los lugares. Yo creo que el término que esa piedra evita o no permite que la muevan es para evitar que profanen eso allí y se lo lleven, como pasó con las piedras de los jeroglíficos, que estaba en Rusia, una piedra de jeroglífico de aquí de Venezuela. Estaba en Rusia. ¿Sabías eso, Rufino? No. Imagínate tú, esa piedra de los jeroglíficos estaba en Rusia siendo patrimonio venezolano. Está en un museo. Ajá. Imagínate tú. O sea, hasta que fue repatriado. Que los rusos le dieron más importancia a la cultura venezolana que el mismo venezolano que la vendió, pero, que la llevó, pero, que Rufino, la trasladó. Sí, aquí durante la época de la colonia hubieron saqueos. Hay cosas de los incas que está en los museos en Europa. ¿Qué hacen si deberían estar en los museos aquí mismo de Latinoamérica? Entonces eso pasaba con la piedra de la piedra acá de los jeroglíficos, una piedra de jeroglíficos, ¿sí? Que la tenía Rusia y que se la volvió a pasar a Venezuela, se la repatrió. Entonces, Rufino, en resumen de esta leyenda de las piedras, que dices tú que no se casan, ¿no? Se casan y se quedan. Sí. ¿Tú has querido ir para allá para casarte, Rufino? No, ya no, porque, mira, sucede lo mismo que aquí en Santana, ¿no? Cuando excavaron para hacer el liceo, encontraron muchas piedras arqueológicas, muchas cosas arqueológicas. Sí. El doctor Villamizar Molina la llevó para y que un museo personal y nunca se supo dónde fue, que hay algunas cosas que están en el Museo Táchira. Eso es correcto. Bueno, y de verdad, pues, esta es la primera parte, ¿no, Rufino? Para el próximo podcast vamos a hablar de la segunda parte del municipio de Ayacucho, San Juan de Colón. ¿Qué nos queda de Colón por ahí? Nos quedan tres leyendas, Rufino, en realidad. Queda la pierna encantada, la mujer de negro y el mono de la quebrada La Blanca. Bueno, usted estará... ¿Tú sabes que la quebrada La Blanca? Usted estará afanado que llegue la pierna encantada. La pierna encantada, que sí tiene tanto encanto. Rubén, ¿tú sabes que la quebrada La Blanca está actualmente contaminada, al igual que la ratona? No. Y cuando se hicieron estas leyendas, supuestamente hasta la gente se bañaba allí. Bueno, mira, Plácido, cuando corresponda a Santa Ana, las leyendas de Santa Ana van a ser autóctonas. No van a estar registradas en ningún libro. Que me perdone Lolita Robles, pero usted y yo vamos a montar las leyendas que dan de boca en boca en los sectores de Santa Ana, pero que no están escritas. Pero bien, quería hablarte de la piedra. La piedra se llama Piedra Cueca y forma parte de la leyenda ancestral de la que narra la historia de amor entre dos jóvenes que fueron convertidos en piedra por desobedecer a un chamán. La Piedra Cueca representa a la abuela de los Pemón y es considerada un patrimonio natural y cultural de la humanidad por la UNESCO. La Piedra Cueca fue extraída de su lugar en 1998 y trasladada a Alemania para formar parte de una instalación artística dentro del parque en Berlín. Desde entonces, el pueblo Pemón y el gobierno venezolano iniciaron una lucha por su repatriación, alegando que se trataba de un robo y una violación a los derechos culturales. Después de más de 20 años y gestiones diplomáticas y rituales de sanación de la Piedra X, fue finalmente devuelta a Venezuela el 16 de abril de 2020 como resultado del acuerdo amistoso entre los países. La Piedra Cueca fue recibida con honores en el pueblo de Guante, en el estado de Anzoátegui, luego de ser trasladada hasta su sitio original en el estado Bolívar, donde se espera que se restablezca el equilibrio ecológico y natural de la región. Entonces, eso es lo que estamos hablando, la piedra cueca, Rufino. Te invito a que la busque por internet. Usted que nos está escuchando, amigo oyente, busque la piedra cueca con 2K. La piedra cueca. No. La cueca. Bueno, Rufino, ya para despedir. Bueno, un placer. He estado con una vez más. Mira, uno aquí, que quede grabado esto. Que quede registrado lo que voy a decir. Te felicito a ti y a tu familia, porque aquí se respira un ambiente de sanación, de prosperidad, de progreso, de cultura, de buena energía, de cultura principalmente. De cultura cuando usted no está en sus cabales. Bueno, placer, don Segovia. Bueno, gracias. Amigos, realmente espero que... La invitación para otro domingo. Otro domingo, con el favor de Dios, que papá Dios lo permite, vuelvo a estar por acá. De nuevo, claro que sí, Rufino, en la segunda parte, ¿no? Escúchenla. Y si tienen alguna inquietud extra, pueden comunicarse a través del 0424-748-5626. Ah, pero te sabe el teléfono, Rufino. Claro, claro. Bueno, mis amigos, bueno, gracias a todos y gracias a don Rufino por venir y compartir este podcast. Dentro de 15 días vuelve Leyendas del Táchira. Con el favor de Dios. Bueno, mis amigos, hasta aquí les habló Plácido Gutiérrez y Rufino Segovia, que somos Cadena Municipal. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Les habló Plácido Gutiérrez. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.